Los polacos han proclamado reina de Polonia a la Virgen de Jasnagora. Este nombre proviene de una colina cercana a Częstochowa, donde se construyó el santuario y significa Monte Claro. Esta virgen tiene dos heridas en la cara. Una partida de bandoleros causaron en 1430 daños a la tabla sobre la que está pintada la imagen, e incluso dieron dos sablazos a la mejilla derecha de nuestra madre. Durante el mes de agosto, en caminatas, más de 20.000 jóvenes van de la zona de Varsovia a Częstochowa. Les da lo mismo que haga calor o que la noche sea muy fría. A todo lo largo del camino, los labriegos salen y festejan a los caminantes. Les ofrecen pan y leche, frutos y tocino. Después del largo viaje, los peregrinos dan una vuelta a la plaza de la Basílica, una buena explanada, rezando el Vía Crucis en memoria de lo mucho que Cristo y su madre sufrieron por nosotros. Luego entran a saludar a su reina. Juan Pablo II, ahora santo, en una homilía con motivo de su visita al santuario en 1979, nos confió que él solía limitarse a repetir en un susurro totus tuus, que significa soy todo tuyo. La frase que incorporó a su escudo episcopal y que todo el mundo conoce. Nosotros los católicos no somos de acero, sino que también, como cualquier persona, nos vemos sometidos a las circunstancias de la vida. Sin embargo, como ya sucedió en el tiempo de la primitiva iglesia, los mártires, que también padecieron mucho, iban a morir ante los leones cantando salmos. Ellos, como nosotros, en medio de las realidades desafiantes, estamos llamados a vivir la esperanza puesta en Dios que no defrauda. El gran modelo humano de esta virtud teologal lo contemplamos en María, quien vivió su esperanza ya desde el momento de la anunciación del ángel. No entendió inicialmente lo de la concepción virginal, pero cuando recibió el Espíritu Santo, allí aceptó ser la madre de Dios. Fue lo más sublime que una persona puede vivir. Pero ella siempre puso toda su esperanza en el Señor, como lo vemos cuando fue a llevar esperanza a su prima Isabel y recitó el Magnificat diciendo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grande por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María siempre llevó esperanza a su pueblo peregrino. Lo vemos en algunos pueblos especiales como Polonia, sometida a un régimen difícil. Y hoy lo hace con cada uno de nosotros. San Juan Pablo II nos iluminó varias veces sobre este tema de la esperanza, porque él lo aprendió no como una teoría, sino desde las pruebas del camino. Como hizo él, podemos decirle a la Virgen: soy todo tuyo, María. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.